se animan a bailar conmigo todo, en serio. Esperá que me bajo, esperá, traigo. Hacémelo como decía. Esperá. Pónganse todos atrás mío, todos atrás mío. Es fácil el pasito, es fácil. Pero háganlo conmigo. Para que bailen conmigo todos. ¡Dale!